olvida cuánta suerte tiene de ese chico bueno que la quiere. Y si encuentra otro así, lo quisiera para mí. Pasa más.